haciendo méritos para sacarle ventaja a todos sus sucesores en acciones negativas contra la propiedad popular, haciendo buena letra con su patrón y este a su vez con las BlackRock, multinacionales que quieren aplicar sus medidas a todo nivel y sin anestesia alguna. Así vemos la situación de verdadera emergencia con los fondos de la Seguridad Social, del IPS, cuyos fondos quieren ser utilizados para diferentes usos, entre ellos pagar la deuda externa, que una buena administración pueden resolver sin tocar el fondo de jubilados y pensionados. Para los jubilados y pensionados caben tres cosas importantes: atención médica digna, de calidad, medicamentos con los fondos sociales que le pertenecen y un salario mínimo que les asegure una vida digna, no miserable como lo es ahora. Porque los empresarios no quieren aportar su parte y les niegan a los trabajadores después de usar su fuerza de trabajo el mayor tiempo posible, sin depositar en tiempo y forma los montos jubilatorios. Eso sí, a la hora de hablar, son los santos varones de la espada. Complica el panorama que las centrales más reconocidas hayan bajado las banderas de defensa de los derechos de los trabajadores para aceptar un proyecto que viene del Ejecutivo, de este Ejecutivo, y que por decencia personal y colectiva de los dirigentes tiene que ser debatido en las bases para corregir o avalar lo escrito. Al hacerlo en rondas cerradas de funcionarios y sindicalistas y representantes empresarios, es decir, funcionarios empresarios y representantes de los sindicalistas y algunos empresarios también, escapa a nuestro entendimiento y asegura la sospecha de un contubernio mafioso al no presentarlo a consideración básica de las y los trabajadores. Por supuesto que no estamos de acuerdo. Los sindicalistas que no comulgamos con los permisos gremiales, que a nuestro juicio son las bases en las que se asientan las bases de la corrupción siguiente, sino que estamos por la representación en el lugar con los compañeros. Y esto lo decimos porque hay quienes no entienden, por prejuicios o intereses personales o de clase, que una persona, un dirigente que cumple con sus responsabilidades a elección de sus representados, puede morir tranquilamente en el cargo mientras cumpla con los con la defensa de los intereses de sus representados. Por otro lado, están en contraposición de estos dirigentes de las centrales que aceptaron esa forma de generar un acuerdo entre bastidores, renegando de las prácticas democráticas y asamblearias que permite la participación activa de los representados para tratar sobre su futuro en una edad en la que están en desventaja total. Y además es su pleno derecho, por lo que vamos a replicar lo sustancial del pronunciamiento de la CCT en esta ocasión. Dice: rechazamos enérgicamente esta maniobra del gobierno que pretende a todas luces refritar, con algunas modificaciones cosméticas, el original proyecto de ley que ya habíamos rechazado con movilizaciones en las calles. La maniobra consiste en lograr la complicidad de un sector de la dirigencia sindical y de jubilados, cúpulas que no representan a los trabajadores, para darle una apariencia participativa al proceso, haciendo algunas concesiones, pero sin cambiar la esencia del proyecto, cuyo objetivo principal es apropiarse de los fondos jubilatorios. Este nefasto acuerdo estará al servicio de los negocios especulativos de una cúpula empresarial, banqueros y representantes del gobierno ligado a aquellos, y al mismo tiempo, a fin de disponer de la plata de los trabajadores como garantía para que el Estado pueda seguir endeudándose. El proyecto acordado sigue manteniendo el objetivo de intervenir en la administración de las cajas, afectando la autarquía y autonomía de las mismas, así como la falta de garantías en la representatividad de la conformación de las instancias de control al ser digitados por el poder de turno. Al respecto, sostenemos que mientras los verdaderos dueños de los fondos, trabajadores activos y jubilados, no sean los que ocupen estos cargos en mayoría, jamás habrá control ni transparencia. El acuerdo mantiene la orientación de incorporar capitalización individual como parte del sistema jubilatorio, con lo cual se plantea la desaparición de la obligatoriedad del seguro social en el IPS. Esto apunta a debilitar profundamente el sistema de reparto solidario, pilar fundamental de nuestra seguridad social. Sentamos nuestra postura de repudio y rechazo contra el vocero de la burocracia sindical que miente descaradamente al afirmar que este proyecto se ha llevado a cabo con la participación de los trabajadores organizados, las organizaciones más representativas del movimiento sindical, algunas de las cuales forman parte de su propia central obrera, no están de acuerdo con este proyecto. Este acuerdo fue llevado y resuelto entre cuatro paredes. La mayoría absoluta de las organizaciones sindicales no hemos sido partícipes de esta farsa. La única alternativa es la unidad y la movilización. Ante los hechos y el peligro que representa este acuerdo, entre comillas, los trabajadores tenemos solo una alternativa, el camino de la unidad y la movilización. Debemos organizarnos para volver a salir a las calles. No permitamos que las corporaciones financieras buitres se apropien de nuestra plata y pongan en peligro nuestra seguridad social y nuestro futuro. Desde la CCT llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y de jubilados a fortalecer el frente sindical y social y volver a salir a las calles para rechazar este nefasto proyecto. Los fondos jubilatorios no se tocan. Rechazo rotundo a la superintendencia por una seguridad social para los trabajadores. El gobierno tramposo de Santi Peña y sus ministros, y en complicidad de esta dirigencia entreguista, quieren cocinar la jubilación de los trabajadores. Aquí, ¿por qué no muestran el anexo uno de sus acuerdos? Es el supuesto gran acuerdo de que va a solucionar todos los problemas de la jubilación del nuevo proyecto de la superintendencia de jubilación que habla la ministra y que habla Bernardo Rojas. Este acuerdo de que ellos hablan, lleva a la, en fin, maquilla nomás lo del proyecto que quedó empantanado de Santi Peña en el Congreso de la Superintendencia de Jubilación. El proyecto que ellos están acordando es lo mismo, prácticamente poquísima modificación jubilatoria. Se mantiene, se ratifica la propuesta del gobierno que ya envió Santi Peña en el Congreso, que quedó empantanado. Ahora ratifican ellos con este acuerdo de la privatización del sistema jubilatorio, que es gravísimo. Esto va a empeorar la crisis de jubilación en nuestro país. La capitalización, incorpora la capitalización individual como sistema jubilatorio, cambio de sistema va a haber. Aparte de eso, liquidan las cajas de jubilaciones y dejan en la calle, atento a esto, dejan a la calle a los importantes maestros, a los suboficiales, es decir, a las fuerzas públicas en situaciones de retiro le dejan la calle. Porque en dicho proyecto de ley que ellos están acordando y el intento de cocinar la jubilación, no contempla qué responsabilidad el Estado va a tener en esta caja que están en crisis. Porque este proyecto de ley que ellos están aprobando y están acordando con bombo y platillo, no presupuesta la responsabilidad del Estado con estos jubilados y con quienes se van a jubilar. Entonces, esto es un intento de cocinar. ¿Por qué digo intento? Porque no le vamos a permitir las organizaciones sociales de jubilados, los trabajadores, vamos a salir a la calle y vamos a defender nuestra jubilación y vamos a denunciar a esta dirigente entreguista y vamos a desenmascarar a la ministra del Trabajo y al ministro de Economía y también a Santi Peña. Lo que están haciendo es una actitud tramposa que no tiene otro objetivo de hacer negocio con la jubilación de los trabajadores y de esa manera liquidar este sistema solidario de reparto, que es un sistema único a nivel mundial, a nivel mundial, de la solvencia de este sistema. Ellos quieren liquidar dejándole a la calle a miles de jubilados y encima abandona a esos 2,5 millones de trabajadores que hoy están sin cobertura de jubilación, que jamás se van a jubilar y que hoy el Estado no tiene una propuesta para lo mismo. Es decir, de mejorar y atender el Estado a esos que están fuera del sistema y buscar una solución de fondo de la crisis de las jubilaciones, que esa crisis es resultado de la corrupción que no tiene ninguna responsabilidad los trabajadores ni los jubilados. Y esta es la respuesta que da. Pero nosotros estamos dispuestos, así como hemos empantanado el proyecto de Santi Peña en el Congreso, lo vamos a hacer también desde la calle, desde la movilización y desde el debate. Vamos a desenmascarar este intento de cocinar a la jubilación de los trabajadores que están haciendo la dirigencia entreguista de las centrales obreras en la ministra del Trabajo y el ministro de Economía. A usted nadie le convocó, Eduardo. A usted nadie le convocó. Nos convocaron y además nos lo hicieron público la negociación. ¿Cómo que el sistema jubilatorio en su país está en crisis por la corrupción, por el abandono del Estado, y no se puede solucionar esto en maquillando proyectos que no tienen nada que ver para fiscalizar los fondos jubilatorios, como ellos dicen? Esto es privatización del sistema jubilatorio. No se puede hacer un proyecto que tiene que tener medidas y políticas de Estado para dar salida a miles. ¿Por qué se presta Bernardo y compañía, crees, Eduardo? Nosotros creemos que ha de haber algo. Yo no tengo pruebas, pero no es casual que la dirigencia entreguista de la central obrera encabezada por Bernardo Rojas lo está haciendo en forma sistemática. Es decir, cada vez que hay juego en riesgo o un debate para defender los intereses de los trabajadores, siempre ellos salen y son obsecuentes a la política de los gobiernos de turno, que nunca está a favor de los trabajadores. Pero los intereses son muy grandes, estamos hablando de millones y millones de dólares, porque esta ley, este proyecto de ley, le va a posibilitar a la superintendencia de jubilación de alzar la edad de la jubilación, a elevar el prorrateo de los cálculos para jubilarse a 10 años, y con eso... Claro. Vamos a echarle un ratito, por favor, tenemos que hacer una pausa, así que volvemos a hablar. Bueno, por otra parte, en Asunción, su pintoresco cachafaz intendente, es decir, el que ocupa la intendencia de la ciudad, se dedica a hacer negocios con arbolitos para desviar la atención de la población. Se pone a plantar arbolitos y con respecto a la venta de un predio de Itaipú, que es en la práctica el último pulmón verde que tiene la ciudad y que se encuentra en el barrio de Las Mercedes. Una hectárea, un poco más, un poco menos, que permite apreciar a animales y aves de nuestra fauna que viven allí y que la vecindad movilizada, con buen tino, quieren que, en vez de un supermercado, se conserve tal cual con la conformación de un ecoparque que permita seguir siendo un pulmón verde y que se pueda cuidar con los vecinos y algún profesional. Es muy importante en una ciudad donde no hay prácticamente nudos boscosos que ayudarían a resolver un poco los tremendos calores que se producen por la deforestación salvaje y a la niñez, al mismo tiempo, el poder apreciar en vivo animales, plantas y aves de nuestra fauna local, por lo menos una pequeña parte. Decimos siempre que no se valora y defiende lo que no se conoce. Para nuestras niñeces es invalorable estas experiencias más el beneficio como pulmón verde. Y siguiendo con la mala administración, integrada también por el racismo, que mueve a los ignorantes salidos de cualquier lado, los desplazamientos de los hermanos indígenas en favor de consorcios de maleantes. Vemos cómo los dejan al lado de las rutas o calles y luego los vuelven a empujar hacia cualquier lado, una y otra vez. ¿Los quieren exterminar? Parece que sí. El genocidio sigue presente 531 años después de la invasión europea. La resistencia también. Y no son los únicos perseguidos, aunque con menos saña, los campesinos también son desplazados. Esto se debe terminar, porque el resentimiento de los racistas ignorantes, malparidos en su mayoría, trae también consecuencias sociales adversas que, sumadas con todos los actos terroristas del Estado, demuestran una lógica perversa que no puede continuar en el tiempo. Tienen derechos consagrados en la Constitución Nacional vigente y en los tratados internacionales. Los derechos a la vivienda digna, a la educación, a la salud y los servicios públicos como el agua, la luz, alcanza a todas las personas y grupos etarios de los pueblos. Negarlos es criminal. Bien, en el plano político regional se han producido avances importantes de la ultraderecha fascista, más rabiosa con relación a la justicia social, que permite al Estado capitalista que, con un 0,7 por mil del PBI, del Producto Bruto Interno, se pueda resolver las consecuencias de las políticas que hacen perder miles, decenas de miles de puestos de trabajo, que precarizan el mismo y que expulsa a esa masa poblacional a la pobreza total y la indigencia, de la cual es difícil salir. Y son las mismas que produce ese capitalismo salvaje. Esas ayudas sociales permiten evitar un baño de sangre que puede desestabilizar a los estados con democracias débiles que se encuentran con frenos a su desarrollo, por quienes siguen queriendo comer de la pobreza de la gente, y no les interesa que esa juventud, nacida en ese segmento, puedan estudiar y capacitarse para salir de ese círculo vicioso. Esa fuerza que votó en el 2019 por Alberto Fernández y a la cual se le prometió sacar de esa condición, que tuvo una pandemia que permitió a los grandes consorcios internacionales barrer con amplios sectores de pequeños y medianos grupos comerciales, de logística y producción, que posibilitó la destrucción de las industrias que no les permitían el control estratégico de la actividad económica de estos estados independientes, posibilitando el enajenamiento progresivo de estos. Las derechas extremistas no comprenden esta lógica y apuntan a generar violencia social desde los sectores más postergados de antes y los que van a quedar en el camino con las nuevas medidas económicas que prometen represión y más represión que los gobiernos con visión social, menos este de democratismo social demócrata que otra vez vuelven a demostrar su derrota histórica. Los que tienen visión social tratan de la manera actual con las ayudas sociales de conjurar y atender con mayor empatía social esta gravísima situación social y cuyas secuelas en la Argentina tiene hoy más del 45% de informalidad y un 60% de niñez o juventudes en la pobreza. La actitud de Alberto Fernández de complicar todos los caminos que llevaban a generar beneficios económicos para los más desfavorecidos, más sus pifiadas históricas y su pusilanimidad congénita, no tuvo el coraje de correrse y dejar que las manos más expertas de la vicepresidenta puedan encarrilar las políticas del Estado y frenar así el lógico desencanto social. Pero bueno, la bronca lógica de esa gente que votó por lo mejor que se podía y que se decantó en gran medida, más el 140% de inflación anual y ese 60% de niñez en estado de pobreza, más el machaque sin pausa de la prensa hegemónica en todas sus modalidades y sobre todo en las redes sociales, dio pie a que fuera elegido un personaje histriónico, psicópata, que puede mandar al país a los brazos de un estallido social. Esperemos que esto no suceda y que los sectores más reaccionarios puedan ser contenidos y sigamos con altibajos procediendo dentro de los cauces democráticos. Pero que no quede duda de que los trabajadores activos y jubilados estaremos defendiendo nuestros derechos adquiridos con firmeza y manteniendo la cabeza fría y el corazón ardiente, porque las provocaciones están ya a las órdenes del día, cosa que a la prensa hegemónica se les pasa por alto. No, para eso no hay cabida. No pasa nada acá. Ya lo sabemos, son sus sicarios. Macri pretende mandar al choque con los sectores populares que saldrán a defender las conquistas sociales a jóvenes ilusos o educados en el odio de clase y a desclasados de 16 a 20 años. Es, como ya sabemos, además de ñoqui, un completo irresponsable. Se trigueña mire que puca viva y bosquea pues que ven años petei. Los gaigú por agua más gente cuive se maraca cuve los mombas en mí. Queimo a chene a yuye el jazz y ya ande por su maraca ese nivel. la sufrimos, ay, la ne pone ni la reya poa cuecer. Desde que tú regresara y patriste, palabra eleva cue. Hace de siempre ni presentaje en tu boín de la neñe. Se de Saray de Costa y Erejo, que vale a Yuro Momando A. Ey, cuajan, guana, roja y bujaro ya. Hola, neñe. Mando a pa' mi vida de un día sábado caro. Quiero que jape ya a Joano, anda lluve, me hacen el nivel. Aupe y domingo, pues jarebe, pues glora, pepe ya yo topa. Almoa, unes en baebe, toru, paite, pero saludar. Equilirinte, hacer asaja, aupe, Vicente, malo seguir. Era pues juego y oro año agua por andú. Bajé para lo sentir. Eres aún te vas a subir. Eres lo se ve, va a ver. Ya lo puse, voy a ver. Ya puta, mi ñañe, mogueta. Donde pude ir ese año a hacer tu paz. Eres Paco se vente suspiro ñan en bora y juco a peopá. En vez de ancha se quebranta ya lleje ya ante el año es el día. Sin llave y ni gore y ucú mareja y juevan a hacer el día. Upe vivente y corteza upe aro sentilan en bora y juco. La mujer se beba como un dos pupen en bora y jubiche tire. Y aricua, pama la roja y jujaja entero y te la se pude a pude. Dente voy y la sellara la tigueñita mi jamín de posu. Bueno, me había olvidado de ponerlo al presidente de México, que realmente le contesta al energúmeno que hoy es presidente de la República, mejor dicho, será el 10 de diciembre, y que se está peleando con todo el mundo. Así que vamos a escucharlo a AMLO, a López Obrador, que le da, que da un explicativo sobre esta gentuza. Y le deseo lo mejor al pueblo de Argentina y también que no se den por vencidos. Los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo no pueden esperar nada bueno de gobiernos de derecha. La derecha, el conservadurismo, es contrario a la justicia social. No estén esperando los pueblos que con gobiernos de derecha se van a beneficiar los de abajo, los pobres, los desposeídos, los humillados. No, se olvidó la situación tan lamentable en que dejaron los de la derecha, los conservadores, la economía argentina. Hundieron a ese país en lo económico. Y ante esa crisis, pues creció el movimiento de derecha. Con la falacia de que ellos van a resolver el problema económico. No van a resolver nada. La derecha no. Puede ser que le resuelvan el problema a los de arriba, pero no a los de abajo. La política en la izquierda debe ser el representar algo y a alguien. A todos, pero darle preferencia a los más necesitados, a los pobres. Y eso a veces no se hace. Ahí se andan queriendo mover al centro y buscan quedar bien con todos y terminan quedando mal con todos. No hay que estar titubeando. Hay que anclarse en lo que uno representa. Hay que definirse. No a las medias tintas. No hay justo medio entre estar con el pueblo o estar con los potentados. Y aquí hay que poner siempre por delante los ideales, siempre por delante las causas del pueblo, las causas de la nación. Bueno, así o más claro, ¿entienden? Ahora que la derecha nunca, pero nunca va a ver o apoyar a los pobres más necesitados, nunca le va a resolver los problemas. Pero vamos a tener 4 años acá para a ver si de una buena vez, después de Macri vino este que no sirvió para nada, una completa desilusión, y ahora viene este energúmeno. Tenemos 4 años para discutirlo. Bueno, pasemos a la situación de Uruguay, Bolivia y Perú. En Uruguay estamos con una preparándose para desarrollándose las preliminares, y en el Frente Amplio hay una clara definición con Carolina, Carolina Cose, de la intendenta de Montevideo, la ciudad más grande del Uruguay y capital del país, que está haciendo una extraordinaria acción de gobierno y que es precandidata a presidenta del Uruguay. Y con ella también está el obrero albañil y senador actual del Frente Amplio, dirigente de la PIT-CNT, Andrade, se me escapan los nombres, y que realmente lo que tienen enfrente es un gobierno de ultraderecha, igual al que tenemos nosotros, tan inoperante, no, pero creo que es más inoperante, y que tiene grandes vinculaciones con el energúmeno mequetrefe que la población votó masivamente, con Milei. Así que realmente estamos en una situación de donde se van preparando las grandes ligas para jugar el partido que viene, que va a ser de o los pasamos por encima o ellos nos terminan pasando por encima. Así que Uruguay se viene preparando muy bien, con muy buenos candidatos, para enfrentar a la administración del Niño Bien, la calle Pou, y terminar con los fascistas en Uruguay, que han entregado medio Uruguay y el otro lo tienen en carpeta. Y pasemos a Bolivia. La administración de Lucho Arce Catacora se aleja cada vez más de quienes lo pusieron al frente del país. Ahora, no solo encarpeta dolosamente los resguardos acordados en el Supremo Tribunal de Justicia Electoral, sino que, como no puede ilegalizar a Evo y al MAS y PSP, trata por medio de la policía antimotines de romper las banderas, carteles y todo lo que tengan sus partidarios, así se junten tres. gasificando además a mujeres, ancianos, niños y adolescentes, o a cualquiera que tenga posibilidades por su apariencia o rasgos indígenas o mestizos que pertenecen a los partidarios de Evo Morales. Terrible la situación. Además de poner todas las trabas posibles para que ninguno de los dirigentes golpistas puedan ser encausados, y tratan desde el principio que Áñez, Jeanine Áñez, la que se autoproclamó por medio del golpe de Estado como presidenta por un año, no tenga firme la sentencia de cárcel por golpismo. Así como avanzan en otras áreas, en entregar el litio y las empresas asociadas a ese importante recurso estratégico a los norteamericanos. Un traidor más. Un traidor en toda la línea. Traicionó a todo el mundo, él y su vice Choquehuanca. Bueno, y en el Perú las bases siguen presionando, hay una lucha generalizada, hay una movilización permanente, siguen presionando para que sea restituido en el cargo el maestro Pedro Castillo, se disuelva el Congreso y se siente en el banquillo en los tribunales a Dina Boluarte, la criminal usurpadora que renegó de su alianza con Castillo y se puso a disposición de las élites y la gran minería extractiva, dejando de lado los compromisos con la gente de los pueblos, los trabajadores de la ciudad y el campo, la defensa de los derechos humanos de la mujer, los derechos laborales, de educación y salud de la juventud, la mujer y los ancianos. Pero he aquí que con toda la represión que hubo hasta ahora, las fuerzas del pueblo se han constituido en el Frente Antifascista, donde la CGTP, o sea, la Confederación General de Trabajadores del Perú, y otras al frente, permiten vislumbrar que pese a la intervención de tropas gringas, yanquis, en los operativos, que fácil no la van a tener, y la determinación de la juventud en conquistar sus derechos a la salud, la educación superior y la vivienda digna, más la ampliación de la reforma agraria, la extensión de los servicios públicos esenciales, luz, gas, aguas corrientes, cloacales, telefonía e internet, que las empresas privadas mantienen en zonas de buen ingreso económico, sean para todos los puntos del Perú, tal como lo planteó el presidente, el maestro Pedro Castillo, cuando planteó su programa de gobierno. Por lo tanto, la lucha de los trabajadores de la ciudad y el campo es libertad a Pedro Castillo y a todos los presos políticos y sociales. Basta de represión, basta de dictadura. ¡Buen día! ¡Vaya, vaya, Kika! ¡Ay, por mí, te mi hijo, de más que nada! Ay, además yo que estoy tajada, pues así de provecho la pongo a mi hija. Apenas ayer preparamos a mi hijo porque se estaba mandando. Oye, güey, usted deja. Ahora, ahí tengo la ayuda, güey, la segunda y mami. Un mi ahí con de pierna, me meo y mío, invade a mojina. Ay, espera, manejina, mamá, y con imagina. A ver, amo Gilberto, Juan, Adrián, Oscar, Antonio, Coco, hoy Pedro, Julio César, a Silverio. A hay una pelladilla o dos de allá. ¡Ay, mátate, oye! ¡Se coma de María y con ella! La pegamota está ahí, voy a llamar a la caja. ¿Hace como a Silveria? Voy a pecarte a Harry, voy a llamar a la caja. ¿Leonidas? Ah, es la pegamota, vamos, imagínate la tembiurri, ¿verdad? Ah, bueno, no, Jaulaite, como a mí, no, deja, pecha, vamos a hacer con la trabajo, correta, ahí. La vela, campeón, torno y mongar, voy a evitar que es más villano a vos. ¿Qué más villano, amigo? ¿Te rucho de goma, amigo? ¿Te rucho de goma? ¿Eh? Va, eres mi deuda. ¡Ando, gata, y caña, mente! ¡Escucho de goma, ni odia, y que yo no gata, maña! Nada, pero Roberto Martínez, a ver. Otro goma tuya, ¿eh? ¿Te rucho ahí, vio? Ah, vea, no, vea, martillo. ¿Y cómo? ¿Eh? Eres? ¡Ah, no clava, ve, man! ¡Ay, con Roberto Martínez! ¡Viste al Robulescano! ¡Ah, qué Robulescano, mi coña, hija! ¡Te veo una gema ahí, ojo! ¡La pinta con espiral tuya, eh! ¿Espiral? ¿Eh? Va, eres ay, con el botella en vez. ¡Ey, marcante, paite, con lo vital! ¡Marcante, pago, avejina! ¡Oh, vital, vino Ferrer, vital San Lorenzo! ¡A vino Ferrer, y para allá, para allá, y marcante! ¡Vaya, y marcante! Bueno, vamos a pasar un poco por Palestina. Los criminales sionistas que ocupan con el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos a gran parte de Palestina y que con un cada vez más confuso ataque del Hamás pretende tomar todo el territorio ajeno, masacrar a la niñez y a las mujeres y pretende que son ellos, por algo que pasó hace miles de años y que no es un pueblo como el Házaro de esas latitudes, porque los sionistas no son de esa zona, no son semitas. Tengamos en cuenta que antes tenían a Uganda y a la Patagonia Argentina primero en la agenda y como esos lugares, como lugares para asentarse. Pero a los intereses anglosajones les venía bien tener un enclave agresivo y desestabilizador en el Medio Oriente, sobre todo si había gobiernos progresistas, cosa que evidentemente permanentemente están haciendo eso. Los sionistas no tienen raíces allí. Pueden ir a cualquier isla y lo que hacen hoy con Palestina se puede replicar en cualquier lugar que les venga bien. Y eso es lo que determina su peligrosidad suprema, además de sus lógicas delirantes de supremacía. Ya pasamos por el nazifascismo. ¡Basta ya! Es un genocidio que ellos mismos lo plantean como tal, pero que si siguen adelante y no hay reacción internacional suficientemente categórica, puede escalar hacia otros lugares, a cualquier lugar de la tierra, porque ellos se sienten el pueblo elegido. Bueno, así como van a ser elegidos para tiro al pichón. Palestina debe ser liberada completamente. Los dos estados ya son inviables. Ahora es Palestina plurinacional, democrática y laica. Que todos puedan vivir como antes de que llegaran los sionistas. Porque Palestina hace mucho tiempo que está. Ellos hace 70 y pico de años. Y no me quiero olvidar de lo que pasó en el Congreso de la Nación, cada vez más, desde que está este gobierno, realmente es un desastre, peor que con Marito, mucho peor. Y en este caso han tratado, y lo han logrado porque tienen mayoría, no por algo, por algo lo hicieron el mega fraude, y por eso entraron todos los, por mayoría, los cartistas. En una sección extraordinaria del Senado, tomaron juramento a Alicia Pucheta como miembro del Consejo de la Magistratura. Y para que realmente se pudriera la cosa y pudieran hacerlo sin tanto lío, porque había un grupo de senadores opositores protestando en la sala de sesiones, lo que generó una reacción del líder de la bancada cartista, que el senador Basilio Bachi Núñez, un delincuente de aquellos, agredió físicamente con empujones al senador Eduardo Nakayama del PLRA. Así que esto es lo que no me quería olvidar, como tampoco me quiero olvidar que hoy, en este mismo momento, se está desarrollando en el centro una movilización de los jubilados de la CONAT, una organización federal nacional de jubilados. Con lo cual nos solidarizamos y nos hubiera gustado estar ahí. Bien, nos estamos despidiendo y hasta el próximo miércoles. Cuídense, ojo con aceptar insultos y sobre todo hacerles caso. Un abrazo. Ani bella y cobaí, Tori pella bajo, taimare peña me.